la cara y ver cómo la rutina nos cambió. Hoy el diálogo raro es, difícil es vernos bien, moneda corriente el desamor. Y antes que esto termine mal, y si está aquí la traición, tú y yo saquemos en conclusión que es mejor hoy decir adiós. Decir adiós, con un nudo en la garganta me voy, tragándome la lágrima voy, porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós. La viola, muy bien acompañada. Orgullo total, emoción total. La mano arriba. Vida mía. ¡Ay, ay! Hoy el diálogo raro es, difícil es vernos bien, moneda corriente el desamor. Y antes que esto termine mal, y si está aquí la traición, tú y yo saquemos en conclusión que es mejor hoy decir adiós. Adiós, amor, adiós, dice. Con un nudo en la garganta me voy. Me voy. Tragándome la lágrima voy. Porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós. Con un nudo en la garganta me voy, oh, oh, oh. Tragándome la lágrima voy. Porque cuando el amor lastima es mejor. Cuando el amor lastima es mejor.